11:30. Ya saben que normalmente los viernes a esta hora le ofrecemos ese programa radiofónico que nos llega por parte del alumnado del Sagrado Corazón y que en unos instantes vamos a ofrecerles. Pero antes vamos a quedarnos con un encuentro de actualidad local en torno a nuestro municipio y precisamente relacionado con el marco educativo. Porque vamos a hablarles de la campaña Educando en Igualdad, que en su segunda parte se va a llevar a cabo en este, tercer trimestre del año, ¿no? Siempre coincide, ¿no?, el desarrollo de la campaña Educando en Igualdad durante dos periodos del año, parte primavera y luego ya parte de otoño, y en esta ocasión la 14ª edición de la campaña, que llega por parte de la Concejalía de Política Social y de Mujer y Políticas de Igualdad, se va a llevar a cabo en los distintos centros educativos de nuestra localidad. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con la responsable de Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Agradecemos además la atención porque nos ha podido atender en unos minutillos y en ese tiempo sí que queríamos, no obstante, recoger esta información para darle difusión. Aunque se trata de una campaña que se desarrolla, ¿no?, con los centros educativos, que va destinada a los escolares y son ellos, ¿no?, los que tienen todos los datos al respecto, pues sí que queríamos difundirla para que, sobre todo, aquellas familias, los papás que nos estén escuchando, sepan que se está trabajando con el alumnado en los colegios de Ubrique desde el Ayuntamiento en materia de igualdad para transmitir pues esos valores, igualdad, el respeto y la convivencia. Esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años y ahora vuelve de nuevo en esta segunda parte a los centros educativos. Cuéntanos si te parece. Pues sí, básicamente lo que tú ya bien has resumido, es una actividad que llevamos haciendo 14 años desde el Ayuntamiento y que yo creo que muchas veces escuchamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando llegan a casa y hemos hecho una actividad de que tenemos que hacer las tareas domésticas compartida o cada uno en función a la responsabilidad que puede asumir en función de sus edades. Y vamos, agradecer a los centros educativos que año tras año siempre quieren que el ayuntamiento colaboremos con ellos para ofrecerles este tipo de actividad, que parecen ya que están incluidas dentro de la programación didáctica del centro y realmente, aunque es una actividad del ayuntamiento, pero eso, agradecemos que también los centros se prestan a que podamos nosotros aplicar este tipo de políticas que consideramos que son necesarias en los centros educativos. Y que, bueno, como decimos, que ya son muchísimos años trabajando estas actividades y que, al fin y al cabo, es una forma de trabajar con los más pequeños, que es una forma, ¿no?, de creer en la coeducación y de ir sembrando esas semillitas en los más pequeñitos. Recordemos que la campaña tiene diferentes periodos, creo que en primavera más o menos, ¿no?, suele ser marzo, abril, no recuerdo muy bien la fecha, se lleva a cabo esa primera parte para una serie de cursos dentro del alumnado de todos los centros educativos y ahora pues para otra serie de cursos, ¿no?, con la idea de que pues todo el alumnado por ciclo pueda recibir esta formación a través de los talleres, ¿no? En concreto, la que se va a llevar a cabo ahora en el mes de octubre está destinado, creo, a los alumnos de primero, ¿no? Sí, la que se hace ahora en el mes de octubre, noviembre, este año coincide que es octubre, es con primero, el primer curso de educación primaria. Luego, en primavera, también varía la fecha un poco conforme las vamos cuadrando con los centros, ¿no? Pero en torno a marzo, abril, se cuadra con otros cursos. La idea siempre que hemos tenido es de que no haya ningún ciclo que no reciba, adaptada a sus edades, que no reciba esa contribución, esa formación que ponemos desde el ayuntamiento con temas de igualdad. Y lo hacemos pues con la campaña de Educando en Igualdad en los centros de infantil y primaria, y luego también lo hacemos con otras campañas en los institutos, de modo, como digo, que todas las etapas educativas reciban de parte del ayuntamiento pues esa pequeña contribución desde dentro de nuestras posibilidades para contribuir a la formación en temas de igualdad. Son, la verdad, que muchísimos los programas dentro del currículum educativo, ¿no?, que se pueden trabajar en los centros educativos en materia de igualdad. Hay muchos centros educativos Ubrique que lo hacen, además, ¿no?, que tienen sus propios programas dentro de, bueno, pues todo ese currículum, ¿no?, que llega por parte de la delegación, pero es importante reforzar, ¿no?, con acciones como esta también desde el ayuntamiento. Sí, bueno, cada centro tiene, los centros tienen sus programaciones que vienen parte ya, digamos, inculcada desde las delegaciones, ¿no?, con los formatos que tienen de las unidades y tal didáctica, y parte con lo que les ofrecemos de manera externa. Y bueno, esto ya casi que se ha convertido en algo obligatorio, entre comillas, en cuanto a que lo tienen, ellos quieren que sigamos contribuyendo con ese tipo de formación a los centros, porque es un formato diferente cada actividad, aunque la temática puede ser similar en diferentes áreas, pero cada actividad siempre es diferente. Entonces, todo lo que le podamos ir contribuyendo a los pequeños en cuanto a temas de coeducación, de formación, en temas de género, de convivencia, ¿no?, de participación en la casa, pues siempre no hace más que sumar. Nunca está de más, desde luego, claro que sí. Bueno, pues el refuerzo de esta campaña se va a llevar a cabo del 14 al 18 de octubre. Tendrá una duración de 3 horas por sección en la misma jornada escolar, en horario de 9:30 a 1, ¿no?, según la información que se ha facilitado por parte del Ayuntamiento. Y, bueno, pues se van a desarrollar en los colegios Benafeli, Fernando Gavilán, Sagrado Corazón, Ramón Crosa, Reina Sofía y también Víctor de la Serna, en todos los centros educativos de nuestra localidad, ¿no? Lo que sí que te quería preguntar, ¿en qué va a consistir exactamente? Porque son talleres que, dependiendo del el alumnado al que va destinado, pues se trabaja de una manera u otra, y también, bueno, pues es una empresa u otra la que pone en práctica, ¿no?, esos talleres para alcanzar esos objetivos. En este caso, con los alumnos de primaria, ¿qué es en concreto lo que se va a trabajar? Pues el formato exacto de la actividad no he tenido la oportunidad nunca de asistir a cuando la han estado realizando, ¿no? Pero son formas de contar actividades, de contar cuentos o de hacer actividades que les cambian los roles que tenemos como asumidos, y les informan de, bueno, pues eso, dentro de las edades y de la responsabilidad que puede acarrear cada uno en la casa, el reparto de tareas. Es una forma de hacerles partícipe en la convivencia del día a día de sus casas y de romperle algunos roles que arrastramos, ¿no?, ya un poco de manera tradicional. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la campaña Educando en Igualdad, que, como decíamos, se va a poner en marcha en este mes de octubre en los distintos centros educativos de nuestra localidad, si su hijo cursa primero de primaria y, bueno, pues llega un día diciendo: oye, que hemos trabajado esto en el cole, que sepan, ¿no?, que forma parte de esa campaña, como decía antes Magdalena, Educando en Igualdad. Por cierto que, además de esto, también quería preguntarte, porque recientemente desde la Delegación de Mujer y Política de Igualdad os habéis reunido con la Diputación, el responsable del área de la mujer en la Diputación de Cádiz, para, bueno, pues no sé si coordinar distintas políticas o acciones en materia de igualdad que se puedan llevar a nuestra localidad. Y por ello, pues también quería preguntarte, ¿no?, ¿qué tal ese encuentro? Sí, pues muy bien. Tenemos diputada nueva, ¿no?, ahora cuando hubo el cambio en esta legislatura. Y nada, fue un encuentro pues que tuvimos todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues para conocerla y para marcar un poco las líneas de trabajo, que en principio van a ser similares a las que teníamos ya de antes, y un poco presentarnos las propuestas de programación para este último trimestre, sobre todo enfocadas a tanto al Día de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, como al Día contra la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Entonces, en torno a esos dos días, pues presentar una serie de actividades y de formatos de diferentes tipos de actuaciones que tienen ellas previstas hacer, tanto a nivel provincial, y que viésemos un poco si algo nos podía encajar cada una dentro de nuestros municipios y tal. En definitiva, líneas de trabajo muy similares a las que venimos trabajando, y que, bueno, la colaboración esa que siempre tenemos por parte de la Diputación, que es de agradecer. O sea, básicamente para aunar esfuerzos en torno a la línea de trabajo que se van a mantener de cara al 25N y al 8 de marzo, con todo lo que ello supone, ¿no? Que no solo es un día conmemorativo, sino que hay detrás mucho trabajo en el ámbito de la concienciación, de la sensibilización, durante prácticamente durante todos los meses, ¿no? Todo el mes de noviembre y todo el mes de marzo. Hombre, claro, no además, bueno, se visualiza mucho el 8 de marzo y el 25 de noviembre, ¿no?, como bien has dicho. Pero para hacer visible, ¿no?, las actividades que se hacen ese día o en torno a ese día, hay muchas jornadas de reuniones, tanto con los colectivos locales, en este caso en Ubrique, con el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que tenemos además una convocatoria en este mes inminente, será dentro de una semana o semana y media. A nivel local, eso, con el Consejo Local de Mujer e Igualdad; a nivel provincial, pues reuniones con la Diputación. Entonces, aunque muchas veces vemos luego el fruto en una actividad o dos, eso lleva un trabajo de concienciación y de muchas reuniones para poder realizar esas actividades. Exactamente, y bueno, pues de todo ello se habló en esa jornada de coordinación con el área de igualdad, la Diputación Provincial, bueno, pues recientemente, no hace unos cuantos días tan solo. Sí, fue la semana pasada, el viernes pasado fue, el viernes pasado, y bueno, eso, fue una jornada donde también pudimos conocer a concejalas y concejales nuevos del área de igualdad de otros municipios, que me sorprendió gratamente que hay creo recordar, 3 o 4 municipios, no recuerdo bien los nombres, que tenían responsables hombres, no mujeres, ¿no? Que también es una novedad en el área, porque no suele ser tan habitual, entonces, pues, una jornada bastante fructífera. Bueno, pues haremos seguimiento, ¿no? Haremos seguimiento también de todo lo que se acuerde en el seno de la Diputación y que pueda repercutir, desde luego, en el trabajo que se lleva a cabo en esa localidad en materia de igualdad. De hecho, bueno, Ubrique fue premiado en su día, ¿no?, por esa campaña que se llevaba a cabo en torno al ámbito de la mujer, en torno al ámbito de la igualdad, y bueno, pues era premio que concedía la Diputación, ¿no? O sea que, en cierto modo, se mantiene esa línea continua de coordinación entre las acciones locales y la propia Diputación. Sí, ese premio lo recibimos el año pasado por el Premio de Feminismo Rural por Buenas Prácticas. De hecho, en la reunión se comentó porque estaban hablando de que este año pues otra vez otorgarían algún premio a alguna localidad y hicieron mención en esa reunión de coordinación a que Ubrique lo recibió el año pasado, ¿no? Así que yo estoy muy orgullosa de que el año pasado, pues, fruto del consenso y de los acuerdos que adoptamos en el Consejo Local de la Mujer por entonces, ahora Mujer e Igualdad, pues fruto de ese consenso pues pudiésemos lograr ese premio, así que yo muy contenta. Pues pendientes también de todo ese trabajo y de lo que queríamos informar en el día del inicio de esa campaña Educando en Igualdad que llega a los centros educativos de nuestra localidad a partir del 14 de octubre y que está destinado en esta ocasión a los alumnos de primero de primaria. Madrena Burdallo, no queremos robarte mucho más tiempo porque sabemos que tenías poco, pero te agradecemos el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Sí, gracias a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.